les van a dar un... Les reparten unas... ¿Es eso el micrófono? Pues están repartiendo unas hojas. No sé si es una por persona o por familia. Una por familia, una por familia. Sí. Les están repartiendo unas hojas que son un resumen, un memorándum de lo que en principio tendría que decir. Y expresa desde luego el título, el propósito de esta conversación. Como que estamos hablando del apostolado de la oración en una asamblea de Escola Cordis Jesu, pensé que era conveniente hacer una reflexión y un estudio con datos ya escritos en estatutos y en artículos del padre Orlandis y cosas ya estudiadas antes, sobre las finalidades, los objetivos que tiene Escola Cordis Jesu en cuanto sección del apostolado de la oración. Relacionando estos fines de escola con lo que llamamos el carisma apostólico del padre Orlandis, en el número que se dedicó el año 90 a este tema, en relación con el que se había publicado al morir el padre Orlandis. Son números que el que quiera estudiar esto hará bien de releerlos. El padre Orlandis en el año 1947, en un artículo importante que se titula Somos pesimistas, del cual hablaremos después un momento, decía: formados los que constituyen el núcleo de la redacción de Cristiandad en Escola Cordis Jesu y por ende en el seno del apostolado de la oración, cuyo lema se expresa en aquella petición Adveniat Regnum Tuum, seguía el argumento que iba desarrollando. Él decía que los autores de cristiandad se habían formado en Escola Cordis Jesu, en el apostolado de la oración. Es que el padre Orlandis concebía, y lo había propugnado así desde el principio, que Escola Cordis Jesu era una sección de la apostolado de la oración. Padre Orlandis comenzó a decir eso cuando de alguna manera la palabra sección de apostolado todavía no existía, aunque ciertamente existían desde tiempo cosas que eran secciones del apostolado, por ejemplo, las célebres ligas del Sagrado Corazón de Bélgica y del Canadá, que tuvieron una influencia pastoral tan grande en la extensión de la comunión entre los hombres en tantas regiones. Y en enero del 52, o sea, unos años después de estas palabras del padre Orlandis, que refería Escola Cordis Jesu al apostolado de la oración, había una nota en el Nuncius ad Nuncios, que se llamaba entonces circular latina de oficial de la dirección general, enviada a todos los mensajeros del Corazón de Jesús y directores nacionales, etc. Mensajero a los mensajeros. Nuncius ad Nuncios. En el número de enero de aquel año, 1952, se dice que Escola Cordis Jesu es una asociación que fue fundada hace 25 años en Barcelona por el padre Orlandis, nacida del espíritu de la apostolado de oración, y es cierta sección del mismo. Est eius sectio quedam, es como una sección, dice el latín. Est eius sectio quedam, como una sección. En los estatutos del apostolado de la oración, que se promulgaron en la fiesta de Cristo Rey el 18 de octubre de 1951, en tiempo del padre Janssens, de Pío XII, es decir, promulgados pocos meses antes de que el Nuncius ad Nuncios dijera que Escola es una cierta sección del apostolado de la oración, hablaba de las secciones. Por primera vez hablaba estatutariamente de secciones del apostolado. Y lo definía con estas palabras. Número 8 de los estatutos, letra A y letra B. Letra A, dice el título de del número 8, dice secciones del apostolado de la oración. A, con el fin de que se adapte mejor el apostolado de la oración a las diversas condiciones de personas y lugares, se pueden constituir en diversas localidades, con aprobación de la Dirección General, secciones peculiares del apostolado de la oración. Se designen con nombres propios, como Cruzada Eucarística, Ligas del Sagrado Corazón, etc. Y letra B dice, o sea, la letra A lo que dice es que se pueden constituir, aprobando la elección general, secciones peculiares que tengan sus propios nombres, y la finalidad de esta creación de secciones peculiares es que la apostolación, su espíritu y sus actividades apostólicas se adapte mejor a diversas condiciones de personas y lugares. La letra B dice, estas secciones retienen, conservan, van, los fines, prácticas y la organización sustancial del apostolado de oración, pero añaden obras de piedad y de celo apostólico, algunas particulares, que son lo que define la sección, con la finalidad de adaptarla mejor la tarea general del apostolado a diversas condiciones de personas y lugares. En el texto que citaba antes del Nuncios, al hablar de Escola Cordis Iesu, se hablaba de ella como una sección integrada preferentemente por universitarios, decía, por gente, diríamos, que tenían estudios, porque es lo que vio más el padre Svendimann cuando nos conoció y advirtió que tenía una especial dedicación a la formación intelectual de sus miembros. Como sección del apostolado, Escola Cordis Iesu, por tanto, según los estatutos, lo que acabo de leer, tiene todas aquellas finalidades que están definidas en los estatutos, los que estaban definidos en los estatutos de entonces y los que se definieron con mucha precisión en los estatutos posteriores al concilio, que por iniciativa del padre general Arrupe se hicieron, que tienen aspectos doctrinalmente muy importantes. Por ejemplo, decir que la apostolado de oración en su espíritu tiene la vocación de llevar a los laicos a la conciencia de la vocación universal a la santidad y de la participación de todo bautizado en el carácter de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Esto que está citado del Vaticano II es una misión que la apostolado de oración, según los estatutos estos del tiempo de Rupe, tiene muy como suyo. Es muy importante este tema, mucho. Y esto es un fin universal de la apostolado de oración. Por tanto, Escola Cordis Iesu, en cuanto que es una sección de la apostolado de oración, tiene que mantener todos los fines de la apostolado de oración. El padre Landis, en unas conferencias dadas en torno a la fiesta de Cristo Rey, que entonces era el último domingo de octubre del año 1942, cuando se acordó crear la revista Cristiandad, que se estuvo redactando los 24 números, era quincenal entonces, del año 44, que comenzó en primero de abril, porque no estaba todavía madura, según recuerdan los de aquel tiempo. Se estuvo preparando todo el año 43, la elaboración de los números del año 44, que fue cuando apareció. En estas conferencias, el padre Orlandis decía que el apostolado de oración es más un espíritu, un movimiento espiritual con un cierto cuerpo de asociación externa, que un cuerpo con espíritu. Lo más importante es el movimiento espiritual. Pero después de decir esto, decir que lo más importante es el espíritu, decía que en la relación que tengáis los de Escola Cordis Iesu con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración está la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de escola, en caso de que por muerte o traslado os faltase mi orientación. Y así ha sido, sin la redacción de unos estatutos por el padre Cayuela, el apoyo del padre Segura durante todo el tiempo de su dirección del centro, el apoyo del padre Puig después, y cuando fue a la vez consiliario de escola y promotor diocesano por su oración, y el apoyo después del padre Suñé, que el padre Puig nos recomendó que lo pusiéramos para conciliario de escola, pues sin esa integración a través de la postulación, Escola Cordillera hubiese desaparecido, diríamos varias veces, si es que es posible desaparecer varias veces, es decir, en varias ocasiones se dio la oportunidad de desaparecer. Si hubiese la primera vez, si hubiera cumplido la oportunidad, seguramente la segunda, sin duda, ya no se hubiera dado. Pero Escola Cordillera hubiera podido desaparecer el año 58 y el año 63 y el año 68 y el año 89, y todas las veces se salvó por su vinculación a la postulación y por el apoyo de la postulación y de sus hombres, ¿eh? Por ejemplo, en la reforma de los estatutos, que fue muy importante, del año 70, se promulgaron en 70, pues la transformación de escola en una sección, diríamos, un grupo laical autónomo, diríamos, de iniciativa, lo que se llamaría una sociedad de iniciativa privada de los laicos, ¿no? Pues esta transformación y la vinculación al apostolado con un conciliario, esto lo apoyó explícitamente el padre Jesús Solano, anticipándose al espíritu de los estatutos y a la evolución posterior de cómo se interpretaría el concilio en el código de canónico actual. O sea que tiene mucho mérito que nos apoyase en esta línea, y esto permitió que Escola pudiese continuar en paz su tarea. Digo, por tanto, que si ha sido así, si no estuviésemos vinculados al apostolado de la oración, hubiésemos dejado de existir. En el campo de la vida espiritual, Escola Cordillera Sur no tiene que olvidar nunca que tiene los fines espirituales del apostolado de la oración. Ahora bien, como que es una sección, también tiene algunas especificidades peculiares, algunos matices, algunos contenidos que son adaptados a nuestra propia vocación y que son muy fácilmente identificables en el escrito Pensamientos y Ocurrencias del padre Orlandis, especialmente en el tema de el mensaje de infancia espiritual y abandono a un misericordioso corazón de Jesús. En el ámbito de la actividad apostólica propia del apostolado de oración, este es un tema que el padre Orlandis lo había estudiado mucho, hay unas actividades apostólicas propias del apostolado de oración, por ejemplo, la formación de sus miembros, la publicación de los mensajeros, el formar a los celadores con celo para captar socios y explicarles lo que es. Estas son actividades apostólicas y son específicas y propias del apostolado, ¿sí? Que en principio no tiene que ponerse a hacer las actividades de otras obras apostólicas, no tiene que duplicarse con una obra de ejercicios o con una cualquier otra cosa, ¿no? Pero tiene una actividad apostólica propia. En el campo de esa actividad apostólica propia de la apostolación, que es preferentemente formativa en el espíritu del programa espiritual del apostolado y sus finalidades en la Iglesia, reinado al corazón, podríamos, me parece, según los estatutos que están elaborando, encontrar tres dimensiones de lo peculiar. Es decir, la sección como espiritualidad tiene sobre todo el aspecto de Santa Teresita del Niño Jesús como diferencial. Y tal vez en lo común, pues una especial insistencia en el aspecto de esperanza que tienen las promesas de paraidemonial y el aspecto de enseñanza de esperanzas de la Iglesia que tiene la doctrina para Ramiar. Pero en el aspecto de actividad apostólica podríamos señalar tres dimensiones que me parece que se puede decir que definen la sección como sección. Primero, tiene que profundizar en el contenido de la propia espiritualidad de la apostolación con esta intención concreta y consciente de llevar a los miembros al conocimiento de su vocación apostólica de los laicos, vocación a la santidad y al apostolado de todo seglar, partícipe del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. A la escuela le compete una tarea de formación, de concienciación de sus miembros en esto, que sean capaces de conocerlo a fondo y sacar todas las consecuencias que se sacan en la vida. Una segunda dimensión es la que tiene que tender a dar posibilidades, a capacitar a sus miembros, los socios del apostolado que son de Escola Cordis Jesu, tienen que encontrar en las actividades propias de Escola Cordis Jesu estímulo y medios para, y orientaciones para que puedan formarse como propagadores activos del ideario apostólico y del espíritu de la apostolación. Es el aspecto, esto el padre Blandis lo decía cuando decía que las conferencias que daba, mi objetivo no es otro sino el de formar celadores del apostolado de la oración, decía el padre Blandis. Bien, este formar celadores es una tarea común, pero en Escola Cordis Jesu tenía adaptada gente que podían tener una responsabilidad, diríamos, cultural o intelectual, pues que tenían que poner al nivel su formación religiosa, sus posibilidades humanas, pues para formar celadores de la apostolación, el padre Orlandis hacía todo aquello que él explicaba historia, explicaba sociología, filosofía, teología, etc., ¿no? Y cuando le preguntaban, ¿qué se propone usted con todo esto? Pues me propongo formar celadores de la apostolación. Pues esto es el aspecto formativo, específico de Escola Cordis Jesu. Y tercero, suscitar en quienes se forman en escola el impulso para, en la medida de sus responsabilidades, de sus capacidades y del tiempo que tengan según sus responsabilidades familiares y profesionales, trabajar para la instauración del orden cristiano en la sociedad, la presencia de la fe en la cultura humana, haciendo actividades, orientándose y estimulándose para hacer actividades que ya muchas de ellas no son ya actividades propias de la apostolación, por ejemplo, dar clase de filosofía o dar clase de historia, lo que sea, pero que han de ser vividas. La escuela nos forma para que las vivamos como fruto, como fructificaciones del arraigo en nosotros del ideal del reinado social del corazón de Jesús. Si se arraiga en nosotros este ideal, quedaríamos estimulados, orientados y capacitados para que inspiremos en el deseo del reinado de Cristo en los corazones y en la sociedad, pues nuestra defensa, por ejemplo, en esos tiempos en que comentábamos comiendo, en que la palabra verdad ha desaparecido muchas veces de la política y de la ciencia y del derecho y de la filosofía, pues defender la verdad, el conocimiento filosófico y político es trabajar con el reinado de Cristo, que vino para dar testimonio de la verdad, ¿eh? O sea, una serie de tareas, ¿eh?, que podemos encontrarnos en que podemos hacerlas y debemos hacerlas, de modo que sean fructificación de este ideal del reinado de Cristo. O sea, repito, por eso les dejo el esquema, porque es muy sencillo, no quisiera complicarlo. Una sección es apostolación. Todo lo que tiene la apostolación que hacer, lo tiene que hacer una sección. Pero se define como sección porque, adaptándose a ciertas necesidades de ciertas personas, tiene algunas cosas específicas. En lo espiritual, lo más específico de la sección es el Espíritu de Santa Teresita del Niño Jesús. en la actividad apostólica propia del apostolado de la oración, lo específico es la concienciación en el, la participación en el sacerdocio real de Cristo, profetismo y realeza de Cristo, vocación universal a santidad. Formarnos para ser apóstoles del apostolado de la oración y de su espíritu y del apostolado de la oración al corazón de Jesús, y dejarnos mover si Dios nos mueve y dejarnos orientar si encontramos orientación y consejo en esto, para que nuestras actividades, algunas de nuestras actividades, según la profesión que tengamos, pues estén orientadas hacia la presencia de Cristo en la vida social. Aquí quiero hacer un comentario, ¿no? Estas cosas terceras son muy variadas. Y voy a hacer un recuerdo de Huici, Los que estuvieron en Huici recordarán que yo dije, el grupo vuestro, recordando lo que pasó con la escuela antigua, me parece que no funcionaría fecundamente ni tendría porvenir si alguno de vosotros que tal vez tuviese aptitud para ser profesor, por ejemplo, periodista, no prefiriese, por ganar más dinero, pues ser notario o ser abogado. Así me explico. Digo, si todo el mundo se pone a ser profesor, estamos perdidos porque escola se moriría. Creo que lo dije. Pero si alguno que tiene aptitud y vocación para ser profesor no lo es, pues faltará un elemento. Porque la escola se hubiera muerto si no existiera cristiandad, y cristiandad no hubiera aparecido si no se hubiera ganado una cátedra de instituto, pues Jaime Bofill, el año 42. Y efectivamente lo comentamos, y algunos de entonces cambiaron de oficio, vaya, escogieron una segunda carrera, ¿no? ¿Verdad? Y han ejercido otras carreras distintas de las que primeramente tenían. Y realmente, pues, esto indica que estas actividades, quiero decir que aunque he dicho que no son las específicas de la apostolación ni de Escola Cortis Jesu, Escola Cortis Jesu no es una escuela de formación de catedráticos de universidad, no es una escuela de periodismo, no es una escuela de formación política, pero Escola Cortis Jesu tiene unas posibilidades en su tradición y en sus fuentes doctrinales para orientar actividades humanas que pueden servir al reinado de Cristo. Entonces la medida es, la providencia va marcando las cosas, y si somos, no resistimos a sus mociones y vamos, nos dejamos aconsejar bien, pues resulta que esta fructificación, diríamos sociológica, cultural, universitaria, puede resultar absolutamente decisiva en que la obra subsista. Así como el cristiandad no hubiera aparecido si no hubiese Bofill hecho caso al padre Orlandi, si se hubiese puesto a estudiar filosofía cuando ya tenía 29 años, pues no sabemos qué sería de escola ahora si no hubiese pasado aquello que pasó cuando mi mujer decía, ahora tú ya te podrías morir tranquilo, que lo dijo cuando peticionó la plaza de filosofía de naturaleza. Y conste que no tenía ningún deseo de que me muriese entonces ella. Ahora comenzamos a recibir en casa circulares de entidades que envían la circular a viuda de Francesc Canals. Y digo, mira, qué visión de anticipación tienen estos señores, que además te lo envían informatizado, o sea que es más grave. Sí. Pero entonces, en aquel momento, mi mujer advirtió que yo ya me podía morir tranquilo. Y lo cual estaba muy bien visto, muy bien visto. Esto quiere decir que, ¿en qué sentido? Diríamos, iba a decir una cosa muy tonta, pero lo digo con toda ironía y cariño, y todo el mundo lo entenderá bien. Que hasta mi mujer se daba cuenta de que ganase uno una plaza de agregado de la universidad era una condición de posibilidad para que la escuela Cordillera continuara. ¿Verdad? Hasta mi mujer es una ironía, ¿eh? Lo digo para que entiendan todos una cosa. Ahora voy a tratar un tema muy importante, que a mi juicio es el que más he tardado yo en entender y el que más cuesta de entender, y que es muy importante. Y entonces explicaré por qué digo que esto lo entendió enseguida hasta mi mujer. Lo entendió mejor que yo. Fijaos bien, he dicho que Escola Cordisier es una sección del apostolado. Como dicen los estatutos, decían los estatutos del tiempo de Pío XII, las secciones tienen todo lo que tiene el apostolado de oración y algunas cosas peculiares. Pues bien, en esto también, como en todo lo que tiene que ver con la vida humana, en el orden natural, y sobre todo con lo que tiene que ver con la vida cristiana, la vida humana divinizada por la adopción, incorporación al cuerpo místico de Cristo, en Escola Cordis Jesu, en toda la vida del hombre y en la Iglesia de Cristo, hay cosas comunes a todos y cosas particularísimas de unas cuantas personas. Absoluta afirmación válida. Todo lo más particular y menos común, y que solo tienen poquísimas personas eminentes, se ordena como así. Se ordena como así a lo que es común. Que en sí mismo, en cuanto tal, es más excelente y más valioso. Es decir, si me pongo a gritar en directo. Es que es una cosa muy difícil de entender, hasta el aparato se estropea. Fijaos bien, nadie ha sido canonizado por haber hecho milagros en vida. Y cuando después de muerto se ha juzgado la validez de algunos milagros como un signo que la Iglesia toma de la voluntad de Dios de que sea honrado en los altares por una disposición canónica que la Iglesia tiene, que puede dispensarla. Y en los mártires solo pide que conste que murieron por la fe. Por haber hecho milagros en vida, nadie va al cielo. Y cuando le canonizan, la declaración de que ha hecho milagros es una disposición válida, pero que no es decisión ex cátedra ni es una decisión irrevocable. En cambio, el juicio de que tuvo virtudes heroicas en la declaración esta, y el juicio de que se le puede en la beatificación y que se le debe honrar como bienaventurado, esto sí que es ex cátedra. Y se le honra como bienaventurado porque es santo. ¿Y qué es ser santo? Haber cumplido perfectamente la voluntad de Dios. Los milagros son signo de la santidad, pero no hacen el santo. La capacidad de una predicación carismática como la de San Vicente Ferrer no es lo que hace al santo. El don de profecía, el don de consejo, el don de ciencia que tuvieron San Alberto Magno o San, no es lo que hace santos. Cuando la Iglesia declara doctor de la Iglesia un santo, supone que es santo. Y la declaración de doctor de la Iglesia quiere decir que Dios le dio el carisma de iluminar a la Iglesia con doctrina verdadera de salvación para bien de los cristianos. Pero él no es santo por ser doctor, porque hay muchos santos que no son doctores de la Iglesia. Los estados de perfección se ordenan totalmente a que al más fácil y perfecto cumplimiento, más fácil en el sentido no de comodidad, sino de más conducencia al cumplimiento perfecto de la santidad cristiana. Y si no se aprovechan para eso, pues no sirven para nada. El sacerdocio ministerial se ordena a la vida en la Iglesia de Cristo. Y lo dice la declaración, que dice que no se ordenan las mujeres, no porque sean llamadas a una santidad menor que los varones, sino porque Dios no les ha llamado a este servicio a la comunidad, que es el sacerdocio ministerial. Pero esto no es menor dignidad humana, ni menor dignidad cristiana, ni menor posibilidad de santidad, ni menor participación en el sacerdocio real, universal de Cristo. No se va al cielo porque se es papa, sino en el caso de ser papa, si se ha cumplido bien los deberes de papa. No se va al cielo por ser obispo, sino en el caso de ser obispo, si se ha cumplido bien la responsabilidad de cuidar de la grey. Se va al cielo por el amor. Y lo dijo San Juan de la Cruz: el atardecer de la vida te examinarán en el amor. El amor a Dios con todas tus fuerzas y toda tu mente, y el amor al prójimo como Cristo nos ha amado, por amor de Dios. El que no ama queda en la muerte, es un homicida. San Juan. El deber de amar con amor de caridad teologal es universal, y está, se nos da la posibilidad desde el bautismo. Y esto que es universal es muchísimo más importante que todas las cosas singularísimas, excelentísimas, importantísimas que hay en la Iglesia para bien de los cristianos. Cuesta mucho de entenderlo esto. Si esto se puede decir de ser papa, de ser obispo, de tener la sabiduría de un San Agustín, o el carisma de predicación de un San Vicente Ferrer, o el don de taumaturgia de un San José Oriol, ¿cuánto más se debe decir de la distinción social, de la calidad de la familia, del saber idiomas, o del ser muy bien educado, ser muy guapo? No hay ninguna excelencia humana que dé un grado más de cielo. Ninguna. Y esto que es una perogrullada, no creo que vivamos sabiendo que es así. No creo que vivamos sabiendo que es así. Ni que se seleccionen los criterios pastorales y los criterios ascéticos y sabiendo que es así. Cuando lo que es menos común se ordena a lo que es más común, entonces lo más común es más perfecto. Este es el argumento con el cual prueba la superioridad de la gracia habitual sobre el carisma Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que dice también que la santidad no consiste en los consejos evangélicos, sino que los consejos son conducentes a la perfecta, perfecto cumplimiento de los preceptos, en cuyo cumplimiento perfecto consiste la santidad, que consiste solo en el cumplimiento de los divinos preceptos. Ser santo es cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que amemos a Dios y al prójimo, y todo lo que esto comporta. Y todo lo demás, no hay ninguna excelencia de tipo carismático, de tipo humanístico, cultural, de tipo tecnocrático, de tipo político, de hegemonía, de poder, que sea. El rey santo va al cielo porque ha sido humilde y ha servido desde el trono a su pueblo, y en la medida de la caridad que ha ejercido va al cielo. Y puede ser que esté más arriba o más abajo que un mendigo como San Alejo o que un... Me explico, ¿no? O sea, lo singular se ordena a lo común. Por tanto, todo lo específico, singular, peculiar, de Schola Cortis y eso, se ordena a lo común en que el apostolado de oración está desde 150 años sirviendo a la Iglesia. Se ordena a lo común. El padre Mendizábal, en los estatutos que firmó en la fiesta de Nuestro Señor Sagrado Corazón, el 31 de mayo de 1981, para toda España, que son vigentes también para nosotros, tuvo un acierto muy grande. Esto es una cosa que la puso él, porque otras cosas las pusimos nosotros, Basil, Rosina, todos colaboramos en unas reuniones en Burlada y aquí en Mater Salvatoris. Y hubo mucha colaboración. Y algunas ideas recuerdo que las dije yo. Pero esta la puso él y me vino de nuevo. Y él puso que Schola Cortis y Jesu considera característica de su espíritu la comprensión de la doctrina y el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, que ve en Santa Teresita el ejemplar del apostolado de oración y la vocación de que toda la vida se ordena al amor misericordioso de Dios. Y por ello, Schola Cortis y Jesu anhela y promueve que Santa Teresita sea declarada patrona del apostolado de oración. Aquí tenéis una ordenación de nuestra singularísima devoción a Santa Teresita al servicio de algo tan congruente, tan estupendo que sería que fuese con San Francisco Javier, patrón de las misiones, Santa Teresita, la otra patrona de las misiones, patrona del apostolado de la oración, tanto más cuanto que lo estudiaron esto el padre Solano en Nuncios et Nuncios, ya en castellano, hay unos artículos preciosos del padre Solano sobre la congruencia de Santa Teresita con el apostolado de la oración, y el padre Cayuela en Cristiandad, Santa Teresita, el niño Jesús, patrona del apostolado de la oración, está escrito en la revista. Esto en lo espiritual, digo, veis, lo singular se ordena a lo común. En cuanto a la formación y estudio de otras tareas, va a tener en cuenta siempre esta jerarquía de fines y valores. Lo más particular, que es menos común, que es menos obligatorio para todo cristiano, se ordena a la vida perfecta de aquello que es la vocación universal a la santidad. Entonces, con este criterio quisiera recordar unas cosas que pueden ser prácticas de pensar y tal vez en la asamblea se pueden a lo mejor sacar alguna conclusión para en la redacción de los estatutos. Creo que es útil tenerlo en cuenta. Si ahora pensamos en la tarea formativa que ha sido la fructificación inmediata o transmitida del carisma del padre Orlandis, realizada a lo largo de 70 años ya en sucesivas generaciones, y la referimos a esto, nos encontraremos con algunas cosas a pensar. Por ejemplo, los ejercicios de San Ignacio fueron desde su origen un medio excelente y adecuado para contribuir, como desde el principio contribuyeron, a la formación espiritual adecuada a la vocación de Schola Cortis y Jesu. Los ejercicios de San Ignacio, lo dicen los estatutos nuestros y los de españoles, está bien dicho. Aunque el ejercicio propio del apostolado común es la oblación de vida, el ofrecimiento de obras, pero para vivir unido a Cristo, los ejercicios en alguna vez pueden contribuir mucho. Por tanto, por ejemplo, estudiar los ejercicios de San Ignacio y buscar en la tradición del padre Orlandis elementos de comprensión de los estatutos, como está haciendo, por ejemplo, Alsina, pues es una cosa que puede contribuir, es un servicio a Escola Cortis Jesu en aspecto de una cosa singular que sirve a lo común. En los estatutos se dice que en las materias filosóficas y teológicas se tendrá en cuenta la autoridad de Santo Tomás, como dice el Concilio Vaticano II, y eso también es congruente para nuestra tarea de enculturación de la fe. Pero si lo consideramos como una tarea profesional de orden docente o de investigación, esto está en la línea de la fructificación, de aquella fructificación que es fruto de la formación recibida en escuela, que a uno se le da por aquí, pues por aquí. Y pero siempre lo singular es menos importante que lo común, ¿veis? Vosotros, cuidado, ¿eh? Yo me voy a explicar por qué decía, hasta mi mujer lo entendió, ¿eh? Pues mirad, por qué. A mí me ayuda mucho tratar de entender qué es Escola Cortis Jesu y la jerarquía de sus finalidades, de tal manera, ustedes me perdonarán, que yo no se me puede ocurrir que yo soy más de escola que mi mujer, que no se me puede ocurrir este disparate. No sé si me explico, ¿eh? O es que yo tengo 3 doctorados y ella solo tiene el bachillerato, y esto qué importa. Cuidadito, no nos confundamos nunca, ¿eh? Por tanto, ejercicios como formación, sí, estudio los ejercicios como penetración, también es una especialización que puede uno hacer. Santo Tomás, profesionalmente tomado, pues es una cosa, fructificación. Si nos referimos a las tareas que menciono en las letras A y B, es decir, caer en la cuenta de la vocación universal a la santidad, el carácter de participación en el sacerdocio real de Cristo y capacitarnos para ser apóstoles del corazón de Jesús, entonces hay que caer en la cuenta de esto. ¿Qué es en este terreno? No la síntesis de Santo Tomás, ni siquiera la ascética o la doctrina espiritual de San Ignacio, los ejercicios. ¿Qué es lo que más nuclearmente, universalmente ha hecho Escola Cortis Jesu y que en cambio es específica formación muy particular de la sección, porque no todos los centros del apostolado pueden dedicarse a ello con esta dedicación? ¿Qué es lo específico de Escola? ¿El tomismo, los ejercicios de San Ignacio? Pues es la consideración de la historia humana a la luz de la teología, para verla en ella como el destinatario del llamamiento universal del reinado de Cristo. Es la teología de la historia. Esto es lo singular de Escola Cortis Jesu en el aspecto de formación, no de fructificación, sino de formación. Estos temas de teología de la historia constituyeron la intención central y podríamos decir el objeto formal de todas las conferencias del padre Orlandis. Lo escribió él el año 47 también. Es obvio que formados en Escola Cortis Jesu y por ende en el apostolado de oración, concibieran vivos deseos de entender a fondo la idea contenida en la fórmula universalmente admitida, el reinado social de Jesucristo. Es natural que para ello acudieran a las obras del padre Ramier, que fue quien primero dio el nombre adecuado a una ciencia teológica que habían cultivado especialmente, que había creado San Agustín y Bossuet, y le llamó la teología de la historia. De aquí tuvo origen una serie de conferencias dadas por mí con libertad de espíritu, etc. En estas lecciones hubimos de tratar de todo, de historia, de filosofía, de sociología, de política, de teología, de escritura. Cuando se me preguntaba qué me proponía, solía yo contestar, mi intento no es otro, sino el formar celadores del apostolado de la oración. Y ahora, he dicho que esto es lo más propio de Escola Cortis Jesu, como sección. Y entonces, pensamos estas cosas que he dicho, por eso las he puesto por escrito para que podáis recordarlas. Si pensamos en estos 70 años, en lo que el padre Landis escribió y en lo que decía y todo eso, podríamos llegar a la siguiente conclusión. Su vocación apostólica se dirigía principalmente, singular, con la máxima atención y dedicación y con el más intenso sentimiento e intención a formar la esperanza, a formar en los cristianos la esperanza. Y lo digo así precisamente por una cosa, porque así como estudiar teología de la historia es una cosa que puestos a hacer te mueres y no lo acabas, y es mejor saber latín y griego que solo latín, y si además supiéramos copto o arameo, mejor, porque hay cosas futuro de salvación universal, de conversión de los judíos, de unidad del género humano en una sola fe. Todo eso está en el Vaticano II y está en Juan 23, en el discurso de apertura del concilio. Que el concilio tiene que trabajar por la unidad en todo el género humano, en la fe en Dios, que es la única condición de posibilidad para la paz mundial. Esto está en el discurso de Juan 23, en el concilio. La apertura del concilio dice que es para esto, para llevar al mundo la paz en la unidad del mundo entero en la fe. Algunos piensan que este concilio fue para que la Iglesia ya dejase de decir que era la única verdadera y se pudiese presentar en un mundo pluralista y democrático con actitud modesta, diciendo: aquí tenéis nuestras perspectivas, si os sirven las tomáis y no dejad de estar. Pues no, Juan 23 habla de la unidad del género humano en la verdad y de la paz de que solo de esta manera puede darse. Está en concilio, la locución concilia. Y todo eso podemos irlo estudiando y viendo que se va abriendo los tiempos misteriosos que van viniendo. Ya lo decía Karol Wojtyla ante Pablo VI, estamos en los umbrales de una nueva escatología. El tratado escatológico hasta ahora había tratado solo de la muerte. Ahora el tema central de la renovación del tratado escatológico es el designio divino de la recapitulación en Cristo de todas las cosas celestes y terrenas y la renovación, la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Esto está en signo de contradicción, salió un cristiano varias veces. Pues veis, esto es lo que quiero decir. Cuando digo que el padre Landis se dedicaba a formar la esperanza, es por esto. Porque sabía que no todos tendríamos tiempo ni ganas, o no quisiéramos hacerlo, o nos asustaríamos de hacerlo, de estudiar todo lo que había estudiado él. Él explicaba en la medida en que sus oyentes lo tomaban con seriedad y lo entendían. Lo daba con libertad de espíritu, porque tenía bien conocida la capacidad, la prudencia y su inquebrantable y humilde adhesión a la autoridad y a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Yo voy a terminar enseguida, pero citado esto por una cosa. Padre Landis en este artículo, dice: siempre he procurado fomentar en los que me rodeaban, dice, la adhesión inquebrantable al magisterio eclesiástico, humilde adhesión a la autoridad y a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Entonces, dice, decían los que tenemos, dice, la discutible esperanza de que hablamos, no esperamos un reinado como profanaba el reino terreno de los milenaristas. Entonces vino la prohibición del milenarismo, aún del mitigado, y resulta que prohibió una cosa que el padre Landis no solo no había dicho nunca, sino que me lo explicó él a mí cuando su sobrino estaba escribiendo el De Regno Christi in Terris Consumato, le decía, sobre todo que no parezca que dices esto, porque esto no se puede sostener. Dice, gracias a mí quedó muy claro en el sistema de Pat Rovira que la presencia de Cristo en la iglesia, en el reinado del Sagrado Corazón, es una presencia de gobierno, licencia moral, que puede ser en los momentos que Dios disponga una presencia física gloriosa como la de los apóstoles entre los días que van de la resurrección a la ascensión al cielo. Y esto es curioso porque esto fue el año 47 que salió la prohibición del milenarismo mitigado. Y el año 45 el padre Orlandis había escrito: contemplen pobres y ricos, nobles y plebeyos, sabios e ignorantes a Cristo presente en su reino, viviente en su iglesia, hermoso y gracioso, como dice San Ignacio, entre los hijos de los hombres. Contemplen a Cristo presente en su iglesia, no con aquella presencia corporal y visible que soñaron los milenarios, pero sí con la presencia de gobierno, con la presencia de providencia amorosa, con la presencia de cabeza mística que influye en sus miembros, en los que acatan y aman su soberanía, su vida, su verdad y su amor. O sea, 2 años antes de la prohibición de que se dijese que Cristo vendría a reinar visiblemente en esta tierra, Orlandis definía el sueño inadecuado de los milenaristas diciendo la presencia corporal y visible, corporal y visible. La cosa es tan misteriosa que hubo una consulta de Buenos Aires a Roma en que se prohibió, se dijo que no se podía enseñar que Cristo viniese a reinar, que estuviese presente en el reino, en el mundo corporal y eterno. Y esto es curioso, salió en el boletín del Arzobispado de Buenos Aires como respuesta del Santo Oficio y no salió en ningún otro sitio. Y al cabo de un tiempo volvió a formularse la misma pregunta y entonces se dio una respuesta que está en el Acta Apostolica Sedis y está en Denzinger, y que la he puesto yo en Cristiandad en el libro que acabo de sacar. Y entonces, en lugar de decir corporaliter, dice visibiliter. Porque claro, pensar que es herético, pensar que el Señor resucitado pudiese aparecerse en persona, Santa Margarita María de la Coque, no se sabe, podría ser una aparición por ministerio angélico, etc. Pero mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, es quien te parece tiene un aire de... Hay una cosa de personalidad que algunos dicen, escritores piadosos, que probablemente Cristo descendió a Paray-le-Monial, se metió en el convento y habló con Santa Margarita, él en persona, con una presencia como de cuerpo resucitado, que no es empíricamente constatable en el sentido de si se aparece a quien Dios quiere manifestarse. Pues esto... Pensar que es herético, que esto puede ocurrir en cualquier momento y que podría el Señor aparecerse al Papa, pues claro que podría hacerlo. O que se pareció tal vez así a Santa Teresa de Jesús cuando le dijo, tú eres Teresa de Jesús, yo soy Jesús de Teresa. Hombre, esto para hacerlo decir por un ángel, por mediación, tampoco hace falta que digamos seguro que no era Cristo en persona. No sé si me explico. De modo que lo que se prohibió es visiblemente, porque la visibilidad era lo característico de los... Si se estudia bien la historia del milenarismo, todo se va aclarando y se ve qué es lo que condenaban los padres antimilenaristas, qué es lo que enseñaban los padres que los que no los han estudiado dicen que eran milenaristas y qué es lo que... Hay centenares de textos de magisterio eclesiástico que no se entiende nada. Por ejemplo, Pío XII dijo, Pío XII, mensaje pascual: la humanidad no tiene fuerzas para remover la piedra que ella misma ha colocado intentando impedir tu vuelta. Está hablando del sepulcro. Ven, Señor, Jesús, dice, y y le una plegaria de que venga el Señor a quitar la piedra del sepulcro y manifestarse. Y dice, hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana. Pío XII, texto absolutamente, diríamos, milenarista. Hay de estos, hay muchísimos. Y ahí los hay en los prefacios de la liturgia de Adviento, y los hay en las oraciones de la Iglesia, y en todas partes. Yo voy a decir una cosa ahora. Mirad, sobre el tema de del segundo advenimiento, y del reinado de Cristo, y de la parusía, hay un artículo en la enciclopedia Espasa titulada Parusía, que está escrito por el que entonces era profesor de Sagrada Escritura en Sarriá, padre Rovira, sobrino del padre Orlandis. En este artículo, que tengo aquí fotocopiado, dice lo siguiente. En cuanto al tiempo y hora de la parusía, en las sagradas páginas se nos dicen cuatro cosas. Lo primero, que será pronto, vengo enseguida, veniocito, dice, ¿eh? Segundo, que no es inminente, San Pablo, los tesalonicenses, que habían dejado de trabajar y todo porque estaban ya esperando el día del Señor. No será inminente. Lo tercero, que su hora es desconocida. Aquí el énfasis de Cristo, al decir que es desconocida, llega a decir que solo lo sabe el Padre Celestial. Lo dice en la cena y después lo dice a los apóstoles presentados. No es cosa vuestra saber los tiempos y momentos que el Padre puso en su potestad. Entonces, este texto que dio origen a herejías diciendo que el Señor no sabía nada, etcétera, lo que sea. Pero lo explica muy bien el teólogo Rovira. En sentido, está clarísimo que no lo sabía para decírselo, que no vino a revelar el tiempo este, ¿no? Dice que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, os llevará la verdad integral y os enseñará lo porvenir. Dice. Y lo cuarto, que a pesar de que se dan en los textos evangélicos muchas señales, indicios, para que estemos atentos, no nos coja como ladrón, que será súbita e inesperada. Y esto el Catecismo también lo trae. Desde la ascensión del Señor, su vuelta es inminente. Desde la ascensión del Señor, su vuelta se nos ha dicho que solo el Padre Celestial sabe cuándo será. Un texto Vaticano II dice, no sabemos cuándo volverá el Señor, segundo advenimiento. Tampoco sabemos cómo será la tierra transformada. Lo dice el Concilio, no sabemos. A veces hay comentaristas o notas de Biblias que parece que se sabe muy claro todo lo que es así, y no, señor, se sabe muy poco. Más el que también algunos entusiastas de la esperanza del reino, está muy claro, está muy claro. Hombre, el santo que con mayor audacia, carismática, ha afirmado que yo bien sé que el Señor vendrá en una forma y un modo no esperado de los hombres, desconocido por los más sabios y entendidos en la Escritura, o sea que los escrituristas no saben lo que yo sé. Dice, pero antes de decir esto, ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? O sea, está diciendo que lo sabe seguro, que será así, pero ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Él tampoco lo sabe. Lo que sabe que vendrá de manera y en un orden distintos de cómo dicen los sabios escrituristas, los entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscura. Decir que la Escritura es oscura en una cosa en que el Señor nos dijo que no quería revelárnosla y que cuando viniera el Espíritu Santo nos lo haría sentir, decía San Agustín, no sé en qué orden tendrá lugar esto, aquello y lo demás allá. Y da una lista de cosas. Dice, más se sabrá cuando venga. Entonces, él dice la experiencia iluminada por la fe, el carisma del Espíritu Santo y la conciencia del pueblo cristiano auténticamente fiel. Pero dice que él lo da como una opinión. Nadie duda de que Jesucristo será el juez supremo del juicio final, y que este juicio será como es anunciado en las sagradas letras. Solo el que por una incredulidad ciega y quisquilosa no cree en las escrituras, que ya han manifestado su veracidad al mundo entero, duda de esto. He aquí lo que sucederá en el juicio o en torno a este tiempo: la venida del profeta Elías Tesbite, la conversión de los judíos. Dice el catecismo que la conversión de los judíos se relaciona con el segundo advenimiento y que en ella se cumplirán las esperanzas de paz universal. No tiene interpretación en lo que se suele dar por sabido. No se sabe. El catecismo dice muchas cosas que se irán aclarando con el tiempo. La persecución del anticristo, del cual nadie habla, y que el otro día por la tele un señor muy inautorizado periodísticamente vino a decir que no había nada que decir sobre esto, ¿no? Y siento que sí que está en signo de contradicción y en el catecismo de la Iglesia Católica, pero no lo habrá estudiado. La persecución del anticristo, la venida de Cristo a juzgar, la resurrección de los muertos, la separación entre los buenos y los malos, la conflagración del mundo y su renovación. No sabemos cómo será la tierra renovada. Es preciso creer que todo esto sucederá. Pero ¿de qué modo y con qué orden? La experiencia nos lo enseñará mejor que pueden hacerlo ahora las conjeturas de la razón humana. Tengo para mí que sucederán en el orden que he venido diciendo. Tengo para mí, muy modestamente. No dice yo bien sé que Cristo vendrá de una manera distinta de lo que saben los creen saber los escrituristas, porque la escritura está muy oscura. Bien, esta digresión la he hecho por lo siguiente. Estamos tratando de los fines de Escola. En Escola Cordis Jesu, explicar teología de la historia es muy característico de ella. Es específico de su carácter de sección del apostolado. Aunque yo consulté una vez con el padre Solá y me dijo, usted tiene que explicar el milenarismo, porque el padre Solá no le daba miedo a la palabra, le llamaba milenarismo a la esperanza que profesa Juan Rovira, que no le llamaba milenarismo, ni el padre Landis tampoco. Pero el padre Solá era un hombre muy tranquilo, y él ya sabía que yo ya entendía. Dice, yo lo predico en la parroquia de San Fernando, y lo he predicado aquí en Escola ante ustedes varias veces, está escrito en cristiandad. Predicaba siempre. Y además, hablando personalmente, te decía cosas que te dejaban. Me preguntaba yo de cosas graves y serias y complicadas. Bé, no ens amoïnem, perquè això no n'hi ha per gaire temps, això s'acaba. S'acaba la situació actual de l'Iglesia, tal com sona. Él lo veía venir, la catástrofe del mundo y el advenimiento de la regeneración universal, según aquel libro censurado eclesiásticamente de Cristina Morrondo. Y digo todo esto porque es muy importante en Escola decirlo. Pero el padre Orlandis dice que lo decía con libertad de espíritu porque sabía que la gente era muy prudente y tenían una adhesión inquebrantable a la Iglesia. Y ahora yo voy a hacer la siguiente consideración. ¿Para qué? Escudriñar las escrituras, estudiar a San Luis María Irón de Montfort, el padre Ramier, el padre Igartua, el padre Orlandis, el padre Rovira, San Ireneo, San Justino. ¿Para qué? Pues para saber más que los otros, tener ya saber qué va a pasar en el mundo, pues no. Porque además el día del Señor vendrá como un ladrón y cogerá a todo el mundo desprevenido y a todo el mundo dormitando. El padre Landi siempre explicaba la parábola. Cuidado que la parábola de las lámparas, dormitaverunt omnes et dormierunt. Hay cinco que se duermen, pero las que no se duermen están dormitando. Y decía que era la situación en que estaría la humanidad en el advenimiento del reino, dormitando. ¿Para qué? Si estudiamos teología e historia no estaremos dormitando, pues igual dormitaremos más, porque estaremos más contentos a lo mejor, o pensaremos que sabemos más que los otros, y puede salir el tiro por la culata, y alguna vez sale. Si se puede hacer teología de historia, yo lo consulté, el padre Solá me dijo, usted tiene que explicar el milenarismo, estoy dispuesto a cumplir su consejo. Pero con el mismo escrito con que lo hacía el padre Orlandis y tal como voy a decir ahora. La teología de historia, como la teología dogmática trinitaria, o el tratado de la predestinación y la gracia de Dios, o la que sea, no está en la Iglesia con una finalidad especulativa, para que haya unos cuantos señores que sepan más que los otros. Es porque el hombre es un ser pensante, el cristiano tiene que pensar la fe, y bajo el magisterio y con docilidad y dispuesto siempre a no dar por cierto dogmáticamente más que lo que la Iglesia defina, o estén ciertamente en el magisterio ordinario universal, y a no usurpar la interpretación de la escritura más que a la Iglesia jerárquica, etc. Todo lo que es teología está al servicio de la fe, que es común. Puede una mujer de pueblo analfabeta esperar el reinado de Cristo con mayor esperanza teologal que los que hemos estudiado el padre Ramiro. Y lo que importa es la esperanza teologal. Y si a nosotros no nos sirve para nutrir la esperanza teologal, vale más que no estudiemos teología de la historia. ¿Me explico? Porque lo que importa son las virtudes teologales. Y decía San Pablo de los Romanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza se han escrito. ¿A fin de qué? Por la paciencia y el consuelo de las escrituras mantengamos firme la esperanza. Y esto sí que es la finalidad común, la Schola Cordis Jesu, la que la Schola Cordis Jesu tiene que servir a la Iglesia, a la apostolada oración, manteniendo la esperanza. Y la esperanza, por ejemplo, si leéis, San Pedro tenía que escribir en la carta segunda a sus fieles, que estaban muy nerviosos de que no venía el Señor. Estaban, la primera generación cristiana estaba esperando el segundo advenimiento. No se os esconda, amados míos, que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. No anda remiso el Señor en lo que prometió, como algunos dicen de su proceder. Sino que, mirad, este dice que el Señor espera el juicio, la catástrofe. Usa de longanimidad con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos vengan a penitencia. El Señor se lo toma con calma, eso de volver, para que todos vengan a penitencia. Eso dice San Pedro. Cuando era viejecito estaba muy, muy buena persona. Porque la manera de decirlo es... Vendrá, pero vendrá el día del Señor como un ladrón. Los cielos estrepitosamente pasarán, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ¿cuáles conviene que seáis en santas costumbres y obras de piedad, aguardando y apresurando el advenimiento del día del Señor? O sea, aguardando y apresurando. Esto de apresurar el advenimiento del día del Señor está en la consagración de Pío XII a la Virgen de Fátima, que tu amor y patrocinio aceleren el triunfo del reino de Dios, para que todas las naciones de un polo u otro de la tierra te aclamen bienaventurada y solo se oiga en todo el mundo una sola voz, alabado sea el divino corazón por quien hemos alcanzado la salud. Esto es el advenimiento del día del Señor. Todo el mundo aclamando al corazón de Jesús, Salvador de los hombres. Esto lo dijo Pío XII. Y dice que el amor y el patrocinio de María aceleran el triunfo del reino de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos acelerar? Que San Pedro lo aconsejaba ya en su tiempo. Pues orando, eso es el apostolado de oración. Orando, venga Señor tu reino, venga Señor tu reino. Hay que tomarle por la palabra al Señor. ¿Recordáis la mujer cananea, aquella que le lavaban de los perros y de los... y no se daba por enterada, ¿no? También los perros comen las migajas que caen de los amos. Y entonces el Señor dice, grande es tu fe, no la ha dado tan grande en Israel. Tenemos que aprender, Santa Margarita lo trae en algunas revelaciones, a tomarle la palabra al Señor. ¿Por qué lo decía? Caramba. No dijo que quería que salvasen todos los hombres. No dijo que había permitido que todas las naciones cayesen en la incredulidad para usar de misericordia con todos. Pues venga la hora de la misericordia, que has permitido tanto mal que ya tienes que traer el bien. Venga ya tu reino, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Entonces, paciencia, consuelo, esperanza, plegaria y humilde acatamiento a la Iglesia, obediencia. Yo voy a hacer una consideración y previamente voy a hacer una confesión pública de una opinión, diríamos, mía. Bastante convencido estoy. Yo pienso con muchos teólogos que el carácter de Roma como sede apostólica es una cosa providencialmente dispuesta y providencialmente removible. No es institución humana, es institución apostólica por designio divino. Pero si está profetizado, como dice Cornelio a Lápide, que la ciudad de Roma no quedará nada, entonces que la sede del mundo cristiano tenga que ser en una ex ciudad, que sea como la Babilonia del Eufrates, o la Nínive, o Tebas, o de las Cien Puertas, las grandes ciudades del mundo, han desaparecido de la historia. En un momento dado ya no están. No está Nínive, no está Babilonia, no está Tebas. No estará Roma, lo dice Cornelio a Lápide. Cuando sea destruida, lo será por el anticristo en odio a Cristo. Pero Roma será una ciudad, está escrito en Cristiandad, lo puse yo citando Cornelio a Lápide, será una ciudad descristianizada, ya vuelta de espaldas a Cristo, como vemos ahora que los romanos comienzan a gloriarse de los emperadores y de los filósofos gentiles. Tiene enorme gracia que un teólogo flamenco jesuita diga que los romanos están gloriándose de los romanos. Y después vino el Risorgimento, y después vino el fascismo, y después vino la revisión del concordato en que ya se ha reconocido que Italia no es católica. Esto también lo escribí en Cristiandaio. En el Palacio de la Cancillería Apostólica hay un letrero que dice Pax Christi in Regno Christi. Y otro que dice Pace Christi Italia Reddita. Habiendo sido devuelta a Italia la paz de Cristo. Se pusieron en ocasión del concordato, los pactos lateranenses. No los han quitado los letreros. Pero que sin ruptura diplomático-política las altas partes contratantes hayan sono d'accordo nella constatazione que non è più in vigore, que ya no está en vigor el principio según el cual el reino de Italia es un reino católico, esto que se dijo por Carlos Alberto y pasó al reino de Italia unificada, masónica, pero mantenía el artículo primero de la Constitución, decía esto. Los pactos lateranenses lo ratificaron en concordatariamente. Que se esté de acuerdo las dos partes contratantes, se esté de acuerdo en que Italia ya no es católica, y se sustituya que el Estado italiano reconoce el carácter sagrado de Roma, sede del sumo pontífice, por el reconocimiento por la República Italiana de que los católicos de todo el mundo consideran a Roma como el centro de su capital de la Iglesia. Hombre, si la República Italiana no supiese que los católicos consideran que el pontificado es el centro de la catolicidad, yo no sé qué más puedo ver. Pero esto es lo único que quedó del reconocimiento del carácter sagrado de Roma. O sea, estatalmente, internacionalmente, Roma es una ciudad laica, desconfesionalizada, aparte de ser una ciudad corrupta, sociológicamente. Y está lo que dice que pasará al fin de los tiempos, cuando el anticristo la arrase, Cornelio a Lápide, en su comentario al Apocalipsis. Yo pienso que esto es así. ¿Y por qué lo digo? Pues como premisa para una cosa. Mirad, en el Nuevo Testamento hay dos veces, con ligeras modificaciones, una palabra que puede resumir todo lo que hemos de hacer en este mundo. Una vez lo dice María y otra vez lo dice Cristo. María lo dice a los criados en las bodas de Caná. Dice su madre a los sirvientes: todo lo que os diga, hacedlo. Quodcumque, cualquier cosa que os diga, quodcumque dixeri, vobis, facite. Haced todo lo que os diga, todo lo que os diga, hasta llenar de agua un 6 hidrias cuando se necesitaban vino. Haced todo lo que os diga. Pero hay una frase que es del Señor, que habla a las turbas que le oían y a sus discípulos. El Señor, conocedor con su ciencia divina y con su ciencia humana, que quedaban pocos años de autoridad religiosa legítima en Israel, porque sería removido y la morada quedaría desierta y la piedra angular sería desechada y vendría el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. El Señor le dice, ya en la soledad, esto es una predicación pública, la crucifixión sería unos años después, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Luego, por consiguiente, omnia quocumque dixer in vobis facite, todas las cosas que os dijeran, hacedlas, et servate, y cumplidlas. No hagáis según sus obras, porque dicen, pero no hacen. Si esto lo dijo el Señor a las turbas, unos años antes de la reprobación de Israel, nosotros que sabemos que estamos en el Nuevo y Eterno Testamento, no se nos ocurra nunca por qué pensar. Si dice Canals que Roma dentro de pocos años no quedará nada y que el pontificado tendrá que irse a Jerusalén, ¿no? Sí, lo digo, lo han dicho, me parece que es lo que sabe, lo que sale de la interpretación que se da de todo esto. El centro del mundo cristiano, de una forma más natural, será centrada en las ramas naturales del olivo de Israel, no será centrada en la capital del mundo pagano, en la Babilonia de Occidente, como le llama San Agustín. Y San Pedro escribe la carta diciendo: os escribo desde Babilonia, que es Roma. Roma tiene nombre de Babilonia. Y allí ha estado la sede de San Pedro. Hasta hoy y hasta que Dios quiera. Y mientras esté, con más razón que las turbas ante los escribas y fariseos sentados en la cátedra de Moisés, mientras esté, ellos no tenían el carisma de inferioridad, nosotros sí, mientras esté, cualquier cosa que nos digan y manden, hemos de hacer. Aunque a veces lamentásemos que parece que no hacen lo que dicen. A mí también me parece que la Santa Sede podría tomar algunas medidas, incluso no reprobativa, sino positiva. Podría alabar las cosas que ha alabado siempre, reiteradamente, continuar alabando, por ejemplo, la doctrina de Santo Tomás, o continuar alabándola. A veces pasan años que se procura hablar lo menos posible del doctorado en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, y se constata, y cuanto más estás metido en esto, más lo vives. A mí esto me parece mal, pero como no me lo han dicho, ningún papa me ha dicho, no hables más de Santo Tomás. A mí me parece que él tendría que hablar más de lo que habla Juan Pablo II, pero veo que no lo hace, pero yo no tengo obligación de callar. Puedo hablar según me parece que persevero en algo que los papas han recomendado, y el propio Juan Pablo II, y el Vaticano II, y el Código Canónico acaban de decir siempre. Está vigente. El hablar bien de Santo Tomás como mandado está vigente. El procurar callar de Santo Tomás porque da vergüenza, no es la primera vez que pasa en la Iglesia. Ha habido pontificados enteros que... El padre Orlandis decía, diuen que ara no en parla el papa del Sagrat Cor. Bueno, ja en tornarà a parlar, no t'amoïnis, deia. Diu, el papa és infal·lible quan parla, no quan calla. El papa és infal·lible quan parla, no quan calla. Al cabo de jo lo escriu una vegada en un article, amb certa ironia. Des de la Summi Pontificatus a la Laudatis Aquas, tuvimos que estar en diálogo continuo con la gente que decía que nosotros hablábamos del Sagrado Corazón más que Pío XII. Repetíamos la Miserentísimo Redemptor y la Quas Primas, y era verdad. En cristiandad se habló más del Sagrado Corazón, del 39 hasta el 56, más que el Magisterio Pontificio, que se habló algunas veces muy bien. Cuando salía alguna cosa, le poníamos enseguida un mensaje al Congreso del Colombiano de Cristo Rey, de la Apostolada de Oración, una preciosidad, y algunas otras cosas, no muchas. Después sale Laudatis Aquas. Ahora este Papa del Corazón de Jesús habla mucho. ¿Y qué pasa? Como si no hablara, porque nadie se entera, no se silencia, es igual. Hay como una serie de cosas humanas que se hacen muchas cosas así. De esto hay que procurar no fernas men y tener siempre esperanza, paz, y si ciertamente nos mandan algo, hacer todo lo que nos manden, tan malos como los fariseos, que Cristo decía a las turbas lo mismo que su madre había dicho hablando de él. La madre le dice a los sirvientes, haced todo lo que os diga Jesús, y Jesús les dice a las turbas, haced todo lo que os digan estos, y son los fariseos. ¿Por qué estaban mandando? Y esto es necesario para tener paz. La convicción que yo tengo de la esperanza del reinado de Cristo, que la voy leyendo cada vez más en la liturgia y en el catecismo nuevo, no la transmitiría a nadie si sacase la conclusión, mira qué bien, nosotros vemos esto, ya no hemos hecho caso de nadie, que se reviente la conferencia episcopal, que se va a hacer respirarse el cardenal Carles y tú tomes puñetas, y no señor, paciencia y humildad, porque si lo que supiéramos, yo lo digo así, Yo creo que lo sé, pero en fin, si lo que supiéramos fuese verdadero, teológicamente, no sería para nosotros saberlo nada conducente a nuestro fervor apostólico en el apostolado de oración y en la Iglesia, si no nos diese una mayor vida de esperanza teologal, que la esperanza teologal es la que es común a todo bautizado. Escola, la teología de la historia, que es muy específico y singular, se ordena algo comunísimo y necesario para la salvación y para la caridad teologal y para que la fe no se muera, que es la esperanza. Tenemos que ser apóstoles de esperanza y nutrirnos de la doctrina de los grandes apóstoles del Reino del Sagrado Corazón en aquella medida en que tengamos tiempo, talento, oportunidad, y que veamos por la experiencia que no nos hace pedantes, sino fervorosos comunicadores de esperanza, con paciencia y humildad. Y eso es lo que quería deciros. Gracias. Ahora a las 6.